¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Carlos, a sus órdenes. Bueno, pues mira, yo te quiero contar algo que está sucediendo en mi familia. Ajá. Y la verdad es que está muy pesado, porque esto ya tiene bastante tiempo. Sí. Esto se origina por una relación obsesiva, ¿no? Y ahí te dice el daño que te puede hacer una persona cuando ya no tiene salida, ¿no? Recurre a la brujería. Ajá. Afecta tanto a una familia y empieza con pequeños cambios. Primero empieza a ver cosas y suceden accidentes. Primero, mi suegra y mi esposa iban junto con un tío en una carretera. Sí. Estaba lloviendo e iban a velocidad, pues, digamos, a unos 30, 40 kilómetros. Ajá. Y se derraparon. Así como si cuando tú pones una moneda sobre la mesa y la haces girar, así giró el coche y quedó entre la pared y un poste. Ah. Afortunadamente no les pasó nada en esta ocasión. Como según mi cuñado, tuvo otro accidente y se puso mal. Pero lo más grave es que mi suegra cayó en el hospital. Sí. Hace un mes estuvo en el hospital y dentro no le diagnosticaron nada. Fuera de que los medicamentos le ayudaran, pues le hacían daño, ¿no? Al darla de alta, pues no le dicen que curada. Al contrario, le tiene que hacer una resonancia magnética para que lo confirmen el diagnóstico. Okay. Bueno, se hace la resonancia y no hay nada. Pues nosotros pensábamos que era una negligencia médica. Sí. Entonces acudimos a la alternativa de ir a la medicina homeopata. Uh-huh. Dentro de esto, en la plática se le cuenta un poquito al médico, pues nos recomienda que vayamos con una persona que haga limpia. El médico les dice, ¿sabes qué? Yo no sé qué puede hacer. Les recomiendo que se vayan con alguien que haga limpias. Ajá, le dice, porque tu problema aparentemente tiene una respuesta médica, pero el medicamento que te están dando está intoxicando tu cuerpo. Uh-huh. Van con esta persona y en la primera sesión nos mandan a que compremos 1 kilo de huevo. Ajá. Pues nosotros nos sacamos de onda, ¿no? Así como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Para qué, no? Entonces le empiezan a hacer la limpia y mi suegra se desmaya. Uh-huh. No aguanta, digamos, el trabajo. Para esto la chava empieza a sentir cosas. Se le empiezan a subir así, sentirse rara, hablar extraño. Sí. Entonces le dice que ella trae un trabajo muy fuerte, que le están cocinando una enfermedad. En parte de ella nunca nos dijo que teníamos que regresar y que nos iba a cobrar muchísimo dinero. Al contrario, nos dijo, recurran a personas que les puedan ayudar porque esta persona te quiere ver muerta. Estás enterrada en un panteón y te están cocinando una enfermedad. Entonces le platicamos que un tío, que te digo, quería tener una relación con mi suegra y la rechazó. Pues entonces de ahí viene, ¿cómo decirte? O sea, todo se viene de esta relación y la chava nos dice, es obvio que es un trabajo de brujería, entonces ahora nosotros en esta casa nos están pasando cosas muy feas. A partir de que les dicen que es una brujería. Exactamente. Ok. Yo el lunes, apenas de la semana pasada, vi una sombra en el baño y sentí que me tocaron. Uh-huh. Entonces, yo no me quise sugestionar, pero es un miedo, pero tú le sientes frío, tanto como si entrarnos, llevan. Entonces, pues nosotros también nos sacamos de onda. Ahora yo tengo un bebé. Ah. Llora bastante cada que se acerca a mi suegra. pero así terrible, como si le estuvieran haciendo daño. Okay. Entonces ahora es lo que pasa con este caso, es de que mi suegra sigue presentando los sueños terribles con esta persona y sueña que la mate. Okay. Mi esposa ha soñado que a ella le hacen daño y a mi cuñado también. Hemos tenido una mala racha, pero terrible. Nos falta todo así. Por más que trabajamos, le echamos ganas, estamos juntos, tratamos de estar felices y siempre estamos peleando. Por hasta que se cae cualquier cosa al piso, es motivo de pelea. Okay. Me atrevo a contarte esto y con otro nombre claro, que sabemos que esta persona nos está buscando. Ahora, nos enteramos de quien le está haciendo brujería, es una de sus cuñadas. Entonces, le dijo que la iba a matar y le iba a pesársele si no se veía a alguien de su familia. Sí. La verdad, no sé cómo decirte. Bueno, estamos muy, muy desesperados. Claro. Carlos, ¿hace cuánto tiempo les dijeron que tu suegra tenía una brujería? Hace 15 días. Tiene como 3 semanas que salió del hospital. Ok. Y te digo, está muy mal. No hay cura médicamente para ella. No sabemos qué hacer hasta el momento. Ok. La verdad, las cosas... Te podría contar... apenas ayer mi esposa... tuvo un sueño en donde estaba con su mamá y la estaba enterrando. Entonces, quiero pedirte más que nada, no sé, ayuda para saber qué hacemos en este caso. Ok. Esta persona que le dijo que su suegra tenía una brujería, ¿por qué no se la retiró? Porque dice que es muy fuerte. Dice que pagó muchísimo dinero para ver la muerte. Ajá. Mira, para empezar te quiero decir, Carlos, que una brujería que mate es muy difícil. Y hay muy poquitas personas que realmente lo pueden hacer. O sea, no es tan fácil. Ahora, yo creo que... Por eso fue mi pregunta de... que cuando empezaron a suceder cosas raras en la casa, ¿cuándo les dicen que hay una brujería de por medio? Aquí también entra el factor sugestión. Yo no quiero decir que todo lo estén inventando, todo lo que estén creyendo, no. Yo creo que sí hay algo raro, pero que ustedes mismos inconscientemente lo están agrandando, están permitiendo que entre más a la casa o a sus vidas. Esto se puede bloquear, por supuesto. Es más, tengo al maestro Erickson Ham, vamos a pedirle su opinión acerca de este caso. Maestro Soham, ¿cómo está? Muy bien, licenciado, buenas noches. Bienvenido, maestro. Gracias, licenciado. Pues sí, es un caso interesante, que habría que ver más de cerca. Habría que ver cuáles son los partos médicos, qué es lo que han encontrado, cuáles son los diagnósticos. Ver cómo está ella, cómo está su entorno, para poder determinar. Para eso haría falta checar energéticamente. El camino prudente ya se llevó, que es la medicina. Si dentro de lo que se ha hecho clínicamente no hay ningún indicio de nada que puedan encontrar, entonces ahora sería el momento de checar energéticamente. Claro, y también recordando, maestro, que es únicamente el criterio o la opinión de una persona, lo que han escuchado. Por supuesto, aquí de hecho estoy omitiendo lo que les dijeron, me estoy yendo sobre el caso en sí, que tiene molestias, que hay cuestiones que los médicos no encuentran, pero que ella se siente mal. Entonces, como usted dice, licenciado, no es prudente ni conveniente tomar en cuenta todo lo que se dice, porque emitir un diagnóstico cuando no se tiene la seguridad, pues también conlleva sus riesgos, aunque sea por el lado espiritual. Entonces, por eso es muy importante ver este caso más de cerca, verla a ella, cómo está, cómo se siente, cómo duerme, en fin, o sea, ver en sí cómo está todo su entorno. Claro. Le voy a pedir que si puede seguir esto con más detalle. Carlos, le voy a pedir al maestro Ham que siga con más detalle esto y vamos a estar contigo hasta que eso se quite. ¿Ok? Ok. Ok, permíteme un segundito, no te me vayas. Permítame. Carlos, nuevamente contigo. Hola. Bueno, pues mira, continuando con este relato, pues te cuento que mi hermano, pues ajeno a esta familia, le pedí el favor que acudiera con una señora que lee cartas, que nos hace el favor, bueno, más que nada a mi mamá. Le lee las cartas y pues sí le ha atinado dos cosas. Igual un accidente y pues la separación con mi papá. Tuvimos la confianza de acudir con él, pero no quise ir yo para no influir con lo que está pasando con mi suegra. Entonces acude mi hermano y le echa las cartas normal. Se le ocurre preguntar por la salud de mi suegra. Le dice que efectivamente es una brujería y que va a caer muy grave. Es por eso que nos atrevimos a llamarte, porque ahorita aparentemente tiene lucidez. Uh-huh. Presenta unos mareos. No tiene coordinación, tiene que caminar con ayuda. Lo más feo que nos dice es que en esto se ve envuelta toda la familia. Nos empieza a decir primero que va a tener un accidente mi hija. Tiene apenas un mes. No sé cómo demonios se enteró que teníamos una bebé en casa. Cuando nosotros lo dejamos, pues estábamos nosotros solos, sin la bebé. Ahora lo que me preocupa son lo que digo, las visiones de... Se me corta un poquito. Perdón, ¿me repites esto o se me cortó? Ahora las visiones son más frecuentes. Mi esposa ve cosas en la casa. Uh-huh. Mi suegra ya no puede dormir. Le tenemos que leer la Biblia para que ella pueda dormir. Okay. De hecho, mira, ella te quiere comentar alguna cosa. Okay. ¿Te la puedo comunicar? Sí, por supuesto. Antes déjame decirte, Carlos, que bueno, ustedes fueron a que le dieran las cartas para saber qué es lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Exactamente. Y les dijeron puras cosas fatalistas, puras cosas que van a pasar feas. Y eso obviamente los puso más de nervios, los tiene más preocupados. No olvidemos, Carlos, que es únicamente la percepción de esta persona. Y también la percepción de la otra que dice que está embrujada. Es nada más lo que ellos piensan. No es ninguna verdad absoluta. Yo te voy a recomendar algo, Carlos, y te lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué no toda la familia aprietan el botoncito de reset, resetearse otra vez y partir desde cero? E ir con más médicos. La mente, dirigirla a más equilibrio, quitarse el miedo y la preocupación de que la niña va a sufrir un accidente. Eso nadie lo puede saber, no es posible. O sea, quítate todo eso, todo lo que te dijo fatalista, por favor, quítalo. Eso te está acabando mentalmente, maestro Soham. Sí, eso es muy importante, definitivamente. No podemos dejarnos llevar por lo que nos dicen, porque darlo por hecho... Mentalmente nosotros liberamos mucha energía y podemos producir incluso algunos fenómenos y padecer algunas cosas provocadas por nosotros mismos. Entonces es importante, como ha comentado el licenciado, el fantasma más poderoso que existe precisamente es ese, cuando la gente se sugestiona. Entonces es importante, hay que tomar la importancia, por supuesto, pero hay que verlo más de cerca y ver algunas otras cosas y por supuesto, agotar las instancias médicas para tener la certeza de que no es algo médico y posteriormente vayamos a tener una sorpresa. Eso es importantísimo. Claro, y Carlos, sí te creemos, ¿eh? No vas a pensar que estamos dando el avión o que no le damos la importancia que tiene el caso. Pero se nos hace muy, muy ético decirte, por muchos casos que hemos visto, no tomes como una verdad absoluta lo que te digan. ¿Sabes qué es lo más decepcionante? Ajá. Que apenas el día de hoy fue a una cita. Ajá. Y los médicos la encuentran igual. Ajá. O sea, no hay mejoría. Eso a lo mejor alimenta más a la sugestión. Sí. Pero deteriora más, como lo me estabas comentando, la mente, y luchar contra esto. Nosotros no somos de creer en brujería. Créeme, esto nos hicieron dudar en acudir con estas personas, pero las respuestas médicas, no hay nada. Ahora, yo creo que a veces te orillan a esto, ¿no? Claro, pero te voy a decir una cosa también, Carlos. Los médicos no siempre tienen una certeza en el diagnóstico a la primera, ¿eh? O sea, hay casos donde tienen que hacer estudios más profundos y más profundos, ir con un especialista, no sé, hacer otras instancias, llegar a otras instancias para conocer bien y a fondo una enfermedad, maestro. Sí, entonces, te digo, te comunico con mi suegra, igual y ella te puede explicar qué es lo que siente. Sí, cómo no, claro, sí. Tengo al maestro Soham, ¿verdad? Aquí estoy. Ok, maestro. Bueno. Sí, te comunico. Gracias, muy amable. Sí, buenas noches. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Aquí, mire, molestándolos. Mire, lo que pasa es que hay algo que, bueno, que mi hermano no te explicó bien. Este problema que tuve yo con esta persona fue hace un año. Sí. Entonces, cuando yo me negué a lo que él me decía, al poco tiempo que tuve que hasta cambiarme de casa porque era un acoso ya muy tremendo, yo empecé a tener sueños con él. Pero sueños del diario, que me despertaba yo así, sudando y gritaba, o sea, gritaba, y era de soñar que me acusaba, pero al principio lo tomé como que estaba yo espantada por lo que había sucedido. Entonces, exactamente fue en mayo del año pasado. Uh-huh. Entonces, a consecuencia de eso, empecé a tener sueños. Ya después de hace como unos 3 meses de soñar los diarios, me relajé todo, lo vi como una sugestión, ya pasó. Entonces, de apenas hace como 3 meses empecé a sentirme con dolores fuertes de cabeza. A consecuencia de eso, pues me tomaba una pastillita y ya dije, ¿se me va a pasar? Fui al médico y no tenía nada. Me revisaban y pues no tenía nada. Entonces, ya hace exactamente 1 mes y medio empecé a tener fuertes dolores de cabeza, pero llegó un momento en que ya yo me mareaba de cuenta que yo soy una persona que estoy en el día tomada, que yo camino así como borrachita. Un día de la noche a la mañana así me pasó. Entonces me dieron los médicos y me dijeron que era por oído, por X, me hicieron estudios, ya me vieron en el Hospital de la Raza, en otro hospital. Estuve internada, más bien fueron 20 días que me hicieron estudios y pues me dicen que hasta la tomografía, todo lo que me han hecho, yo salí bien. Entonces, obviamente me dicen los médicos, pues es que no nos explicamos qué es lo que tenga. Me mandaron medicamento, no me hace. Entonces, lo que sí sigo es que otra vez empiezo a soñar a esa persona, pero ya estaba despierto gritando. Sí. De que me daba miedo. Yo lo veo como en el avance, o sea, que no era de sugestionar, sino que me sentía más mal. Ya estando internada, fue mi cuñado que se atrevió a buscar ayuda por otro lado. Okay. De la persona hasta que le dijo, de las cartas. Y aún así, no sugestionándonos, pues estuve internada varios días. No me hacen efecto las medicinas, ya voy con el medicamento alternativo de homeópata, acupuntura, o sea que me dan porque los dolores de cabeza y porque yo digo, de hecho salí más mal en el hospital, yo salí sin poder caminar del hospital, casi estaba perdiendo la vista y muy hinchada, o sea yo soy una persona bajita y echada así muy gorda, como si hubiera estado pintura en la cara roja. O sea, todo lo que hicieron en el hospital no se pierde nada. Salí peor. Entonces, a otra de mi familia, hay que buscar medicina alternativa, porque los médicos me mandaron una experiencia magnética y en el hospital de la familia me dio los y pues igual se quedaron así de, es que en los estudios sale algo bien. Okay. Entonces, ahora en el ese doctor que estoy viendo que es homeópata y acupunturista, mi hermana, porque yo perdí mucho el equilibrio, mi forma de mirar, dice mi hermana que cambió totalmente en la mi mirada, que era, no es. Que yo miro diferente, yo miro como si yo no estuviera aquí. Me hinchada, o sea, salí mal. Entonces, este doctor, mi hermana tuvo la confianza de platicarle que todo lo que se me vino de la cosa de esta persona, que no tenía nada que ver, porque obviamente este doctor sí dice que luego muchas veces alguna enfermedad se descarga, una sorpresa fuerte o algún problema muy fuerte que llega a tenido. Entonces, mi hermana por eso tuvo que platicarle lo que había pasado. Y entonces nos mandó por una muchacha, que fue la que hizo un día, que era para ella era fuerte. Me dijo, yo no estoy preparada para esto, yo no sé qué te hayan hecho, sin conocerla, obviamente fui en un lugar lejos, y me dijo, tienes que buscar a alguien que esté preparado para esto. Ahora yo, para yo poder dormir, porque yo grito las noches, yo me despierto sudando, pero empapada, mi hermana me pone la hebilla en el Salmo 91, y se pone a rezarlo, hasta que ya vuelvo yo en sí. Porque curiosamente a partir de las 6 de la tarde o 7 es cuando ya me empieza a doler muy fuerte mi cabeza y empiezo a vomitar y me desmayo. O sea, sin motivo así me desmayo. Entonces obviamente mi hermana me prende una veladora que nos aconsejaron, se pone a rezar y pues sí, nosotros siempre hemos sido sinceramente de no creer en nada de eso. Nos reímos, nos burlábamos. Eso de la brujería no existe, o eso no existe, son sugestiones. Pero mi hermana, que es tan incrédula, ahora tiene que rezarme. A veces despierta y la madrugada, porque yo estoy durmiendo y grito. Hemos encontrado una cosa que cada que ella me empieza a rezar, yo me empiezo a calmar. Y a las 3 horas estoy como si nada. Como si el dolor de cabeza hubiera pasado, lo pasó. Obviamente, medicamente, incluso peor, estaba yo tratándome en el hospital. Ya ni me lo estoy tomando porque cada vez me estaba hinchando más, estaba yo peor. Ahora lo que hemos estado es nada más por los rezos. Entonces, no, mi familia sí está desesperada, sobre todo mis hermanas. Entonces, que ya no queda más que buscar ayudas alternativas, algo que me puedan ayudar a mí. Ok. Maestro Suján. Sí, licenciado. Bueno, de acuerdo con la sintomatología que tiene, vamos a recordar, por ejemplo, que una cefalea, un dolor de cabeza de esa naturaleza, puede verse, por supuesto, a cuestiones físicas, pero también a cuestiones energéticas. Entonces aquí dar de entrada algún diagnóstico, alguna opinión, no sería responsable. Hay que checar, a ver cómo está, ver los resultados, si ya se corrieron por todos los estudios médicos que se pueden hacer y que le han hecho, pues yo creo que sería el momento de que se pudiera hacer ya una revisión energética por alguien que tenga la capacidad de hacerlo. Claro, le he pedido al maestro Solán que siga de cerca este asunto. ¿Tiene usted dónde anotar? Sí. Ok, maestro, ¿podemos seguir este asunto? Por supuesto que sí, licenciado, con mucho gusto. Okay. Gracias. ¿Es un teléfono en la Ciudad de México? Ajá. 5739 0634. Sí. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, llámame ese número y con muchísimo gusto te voy a orientar y vamos a seguir esto de cerca. ¿Ok? Sí. Y no olvide el equilibrio, no olvide la oración. Es muy importante. Ay, muchas gracias. Le tendríamos que preguntar muchas cosas, pero pues, al aire no es conveniente. ¿Ok? Sí. Gracias. Cuídese mucho, señora, y vamos a estar en contacto. Sí, gracias, hasta luego, y muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Que Dios la bendiga, gracias a usted. Igualmente, gracias. Hasta luego, gracias. Maestro Soján, bueno, pues, yo no digo que esto, que aquí no haya una situación adversa del tipo energético, lo que sí pienso es que si existe algo energético, que yo creo que sí, está siendo más grande porque están asustados los familiares. Sí, definitivamente la mente juega un papel muy importante. Entonces sí sería, como comentaba, sí sería necesario hacer un chequeo físico para ver cómo están energéticamente, ver cuáles son los resultados, y yo creo que sería el camino a seguir, por supuesto, sin descuidar algún tratamiento que le hayan dado o cualquier cosa que los médicos le hayan diagnosticado. Claro que sí, pues, le agradezco. Señor Alejandro Medina, ¿cómo está usted? Y una vez haciendo un recorrido en la noche, exactamente en el mero museo se me para la patrulla, una patrulla nuevecita, me empezó a dar mucha lata el carro. Ajá. Se para, lo doy, le echo a andar y no me arranca. Y ya me estaba preocupando. ¿Y ahora qué? En eso me bajo a checar el motor, abro la cajuela, abro el cofre, checo el motor y se me aparece un tipo de negro, un traje de negro plateado, toda la platería brillosa, un caballo, así, sí. Un caballo que, pocos como esos, grandísimo, unas patas del caballo impresionante, muy alto. Brioso. No, precioso, lo que es precioso el caballo. Ajá. Que lo daba miedo. Y me dice, buenas noches, ¿qué hacen? Me dice, hola amigo, ¿cómo está? Bien aquí, que el carro no me quiere lanzar. Pero parecía normal la persona. Sí. Ajá. Se oiga, no, que vive. No, gracias, no puedo dejar aquí la patrulla. Yo lo llevo, amigo. No, gracias. Y así estuve un rato, estoy checando el carro, y en eso me meto al carro a darle marcha, uh-huh. Y arranca. Pero cuando volteó por el espejo, no estaba el mentado jinete con caballo, el caballo ni el jinete. Dices, yo voy. Ah. Estoy de la esquina a donde yo estaba, eran fácil unos 50 metros. Sí. Y, o sea, para que un caballo se mueva tan rápido, pues hace ruido. Sí. Y no estaba el caballo ni el jinete. Sí, me sacó un susto. Vaya. Voy a la comisaría, pero me fui rapidísimo, hablo por el radio que me abran la puerta. Abriendo la puerta, dicen, ¿qué le pasó? Es que me pasó algo que no lo van a creer, ya les platicé a los muchachos. Y muchos me han dicho que sí les había pasado igual, y es el famoso amigo. Sí. Así lo conocen en muchos lados al malo como el amigo. Sí, porque siempre la palabra que ocupa es el amigo. Le hace, bueno, otro día vendré. No, pues espero que nunca. Pero, espero que nunca. Primero, la patrulla, no tenía lógica que una patrulla, un auto nuevo, se detenga así nada más. Y después aparece este hombre. Claro. No, fue impresionante. La verdad sí fue impresionante. Le platiqué a mi mamá y sí, unos días sí me la pasé como que con miedo, me acostaba y sentía así como que frío. Ajá. Y ya le decía a mamá, y dice, mamá, no, ¿sabes qué? El mejor remedio, ponte a orar y pídele a Dios. Claro. Y santo remedio. Vaya. Santo remedio. Esa fue una otra, después de ahí salgo y me vengo a trabajar al distrito, soy de aquí, sí, del DF, por necesidad de trabajo me voy para allá, regreso y me toca trabajar en el Archivo General de la Nación, o el Lecumberri, como se le conoce, el famoso Palacio Negro. Hoy hemos estado ahí, está fuerte, ¿eh? Hay un árbol, no sé si le tocó ver el famoso... Sí, cómo el no. El árbol del Cristo. Sí, cómo no. Ahí me tomé, No, a mí me encantaba trabajar ahí en la noche porque veía uno cada cosa, oía uno cada cosa. Yo estaba en la parte de atrás de las galeras, donde eran las galeras de castigo. Ahí estaba mi oficina. Y en las noches veíamos como en el torreón se asomaba una persona como si estuviera checando algo. Nunca se nos dio por subir, la verdad. Uh-huh. Nunca nos dimos el valor de subir por miedo, temor, por precaución. Pero sí, muchas veces me tocó estar ahí en el Archivo Negro de noche y sí pasan cosas interesantes, ¿eh? Sí, cómo muy, no. Muy interesantes. Pues imagínate cuánta angustia, cuánta tristeza, cuánto dolor se vivió ahí, ¿no? No, y se dice, oye, ¿eh? Yo que estuve trabajando varias noches ahí, y bastantes noches, la verdad sí oyes el gemir de las gentes. Sí, para las personas que no se imaginan cómo era Lecumberri, seguramente vieron la película de Pepe el Toro. Bueno, pues se grabó dentro de Lecumberri, en las, exacto, galeras y de, todo eso. De hecho, está la celda marcada donde estuvo ahí Pepe el Toro, donde se filmó esa parte, donde estuvo también Juan Gabriel. Ah, sí, ahí estuvo también. Este, ¿cómo se llama? Alfaro Siqueiros. Sí.

Sí. Y nosotros íbamos para allá, cuando en eso, agarró y que se nos sale así a la puerta. Ay. Una mujer así como vestida de color perla. Sí. Pero lo chistoso es que no se le veían los pies. ¿Y cuántas personas lo vieron, eh? ¿Perdón? ¿Cuántas personas lo vieron esto? 4. Vaya. Y tenía la cara así como borrada. Ajá. Y nos vio y se nos echó encima, nos empezó a corretear por todo el departamento. Oiga, qué fuerte. Y nosotros corre, grite, y la mujer, así como que el vestido estaba desgarrado de abajo, y corre, hasta le volaba el vestido. Y le digo a mi hermana, la que seguía de mí en paz descanse, le digo, yo me voy por aquel lado y tú vete de aquel lado a ver si no dejaron cerrado con llave. Ajá. Y corrió detrás de mí, y corrió mi hermana, y que alcanza a la puerta y que la abre, y que nos salimos todas, pero así como que se nos quería aventar y no, nos salimos al pasillo. Ajá. Ya no pudo salir de ahí. Ya después, con el tiempo, sí, pues, se veíamos más cosas. Yo veía un soldado que se nos, o sea, a mí era a la que siempre andaba ahí. Ajá. Y yo lo veía cómo se recargaba a verme. No, pues yo no hacía nada, yo me salía a la puerta a recargarme. Y llegaba mi mamá y nos decía, ¿por qué? Yo decía, es que yo veo esto, lo otro, aquello. Ya después, en ese departamento murió una de mis hermanas. Okay. Y después de eso, como que se soltaron viendo más cosas. 4 mujeres entraban al cuarto donde dormíamos las 4. Ajá. Y en voz baja decía, no, esta no es. Y se acercaban a la otra y decían, no, esta tampoco es. Y se acercaban a la otra y no, esta tampoco es. Y nos estaban viendo, y yo viéndolas así por el espejo. Teníamos un terror. Ya después de ahí empezó así como que alguien lloraba, pero bien triste que lloraban. Yo decía, bueno, pues ¿quién llora? Ha de ser mi mamá, porque acaba de morir mi hermana, porque éramos 5 mujeres y un hombre. Sí. Y así a tientas íbamos a decirle que no llorara, y mi mamá era muy mala con nosotros. Y se levantaba y, órale, sáquense de aquí, es que estás llorando, ni que nada, órale. Ya esos llantos, con el tiempo ya se oían en toda la casa, uh-huh, en todos los departamentos, y se oía la mentada canica arriba. Okay. Y pues nosotros no le dábamos explicación qué era lo que pasaba, y el departamento de arriba estaba desocupado. Y así poco a poco, hasta que nos quedamos nada más nosotras solas en el en los departamentos. Uh-huh. Después llegó otra persona a vivir. Sí. Pero al departamento 2, pero él nunca dijo, me hicieron esto o vi lo otro, no, nada. Hasta que un día hay una fábrica enfrente. Uh-huh. Y el dueño de la fábrica y eran parientes. Uh-huh. Mataron a un policía. Uh-huh. De ahí de la fábrica, y ya eso no podía seguir pasando, porque ya estaban, eso horrible, ya estaba inhabitable. Y le hablaron a un sacerdote. Sí. Para que bendiciera la casa. Y el sacerdote no hizo caso. Nada más la vio desde enfrente y dijo, ¿saben qué? Esta casa, quién sabe desde cuándo está embrujada, por eso nadie quiere vivir ahí. Ustedes, que son las únicas que tienen tanto viviendo, y dice, ¿saben qué es lo que veo? ¿Que la está cuidando? No, pues no. Dos gárgolas en cada lado. Y eso no puede ser. Yo ya me voy. Y trataron así de hacerle a la casa y no, no más no, no se pudo. Ya nosotros nos hicimos así, pues ya adultas. Y un día, pues todo solo, vendieron en los departamentos y y cuál va siendo la sorpresa, que pues ya todos estaban desocupados y la criada de la muchacha, la que se fue, era una doctora. Y llegó a vivir ahí y se hizo novia del muchacho de la siguiente casa y estaban ahí en acción cuando que les sale a ellos del closet. Vaya. Pero ellos estaban en la misma recámara donde salía la mujer esa del closet. Uh-huh. Y que les sale a ellos. Y el muchacho se fue corriendo para la calle y la muchacha corrió y nos tocó llore y llore, toda desnuda. Y agarró a mi mamá y la tapó. Y en eso llegó la doctora y le dice, ¿qué pasó, Agustina? Dice, yo ya no quiero estar aquí, yo ya me voy. ¿Pero qué te pasó? Dice, es que ella que le platica lo que le pasó, que los correteó todos desnudos. Y volteó mi mamá y dice, ¿ustedes qué saben de eso? Y nos agachamos, pero pues ya hasta mamás éramos nosotros. Ya no vivíamos ahí. Y nos agachamos y le platicamos lo que a nosotros nos había hecho la misma persona. Sí. Y ya después crecimos y ya cada quien se fue por su lado. Y ahora me dice mi hermana que ella ve al soldado, el que me veía a mí, el soldado se fue con ella. Madre. Y las personas, las que primero se vieron que entraron a mi nueva casa. Sí. Mi esposo las vio como cruzaron la ventana y se metieron. Y ellas se vinieron conmigo. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Perdón? ¿Cuándo ocurrió esto? Eso ocurrió, pues ya tiene tiempo. La última vez que vimos aquí a las mujeres hace como 2 años. Ajá. Yo le dije a mi esposa, ay, no puede ser que nos hayan seguido. Y así como me las describió mi mamá. Así las vieron. Me las describió mi esposo. Qué cosas, Mari, pues esto no lo voy a olvidar nunca. Y es algo que le agradezco. Y ahí tiene que, todavía yo sueño con esa casa. Ajá. Y a mí como que algo me jala y voy a verla. Sí. La casa. Y ya está toda bien destruida, toda, y está sellada. Vale. Porque ya no se pudo habitar más por lo mismo que pues pasaban muchas cosas. Ajá. ¿Qué cosas, Mari? Pues cuídese mucho. Usted también. Qué de la bendiga, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Estamos para servirle. Sí, no, pues nada más para informarle. Uh-huh. Acá pasaron varias cosas. Hace aproximadamente 10 años. Ajá. Acá regularmente siempre en provincia faltaba mucho la luz, y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, fíjese que una ocasión llegamos aquí a su casa. Gracias. Y a distancia hacia el cerro se vieron ver unas luces así medias extrañas. Entonces, pues ya nos reunimos con la familia y algunos vecinos por aquí, y fíjese que esas luces se aproximaban hacia nosotros. Ajá. Entonces, pues lo estábamos tomando un poco más normal, pero después de que vimos como a una distancia de unos 400 metros, la luz más completa. Ajá. Entonces, fíjese que la luz se veía de una forma, el cuerpo de una persona del pecho hacia arriba. Okay. O sea que se veía una luz completa del pecho hacia arriba, y para abajo se podía distinguir hasta el sexto de la persona que era. Okay. Entonces pues, al momento nos entró así miedo, no, o sea, pánico. Y por aquí se ve, o sea, le digo que es provincia, regularmente siempre hay un arma en la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces uno de mis hermanos con otros vecinos se animaron y tomaron las armas, les pusieron agua bendita y todo, y se fueron caminando con destino a donde estaban estas luces. Sí. Y nosotros nos quedamos viendo fijamente hacia donde estaban las luces, y nosotros nunca vimos que las luces dejaran de desaparecer, o sea, que se desaparecieron. Uh-huh. Entonces mi hermano con los vecinos fueron, y ya cuando llegaron al lugar, pues simple y sencillamente no había nada. No había nada, y a un lado de ellos, sobre el camino, sobre la avenida, pasó un corcel negro a todo galope. Sí. Me comentan que lo único que sintieron así era erizarse la piel, pero nunca vieron ninguna luz. Entonces regresaron, ¿no?, a donde estaban, y nos preguntan, a ver, ¿qué pasó, no?, que estaban las luces. Y voltearon para allá, le digo, pues las luces ahí están, jamás se han ido. Le digo que era una especie señor Sáenz, sí, de una bola de fuego del pecho hacia arriba. Uh-huh. Y hacia abajo se veía, por ejemplo, el que era hombre y era mujer. Fíjese nada más, señor Sáenz, nosotros nunca dejamos de ver estos cuerpos. Uh-huh. Y mi hermano se fueron para allá, no, simple y sencillamente no vieron nada más que un cartel negro que flotando junto a ellos. Pero ellos no vieron lo que ustedes veían tampoco. Y ellos no, cuando llegaron a donde estábamos nosotros, sí lo vieron. Pero cuando se acercaron a el lugar en donde estábamos nosotros observando esto, simple y sencillamente no vieron nada. Qué raro. ¿Cómo ve, señor Fain? Ay, ¿y esto cuándo fue? Ahorita tiene aproximadamente como 10 años. Pero hay una cosa muy importante, la percepción de todas las personas no es la misma. Entonces, lo que ellos estaban percibiendo seguramente era la misma energía, pero con otra perspectiva, vamos a llamarla así, ¿verdad? Pues sí. Bueno, de hecho, lo que pasa que aquí regularmente esto era muy muy visto, ¿eh? Uh-huh. O sea, era muy muy cotidiano ver cosas similares a esos. De hecho, yo podría pasarme todo su programa hablando de muchas experiencias que han pasado aquí, pero creo que hay muchas personas que quieren un lugar también para comentar sus cosas, pero le digo, era muy cotidiano antes ver todo esto. Claro, ¿y qué es lo más fuerte que han visto por allá? ¿Qué le ha espantado a usted más? A mí realmente, dice, una ocasión estábamos caminando sobre la acera. Uh-huh. Estaba yo con un compadre y fue algo similar a eso, pero fíjese que estábamos entre tomados y entre cuerdos. Ajá. Y caminando delante de nosotros un círculo tipo arcoíris no nos dejaba avanzar, señor Pérez. Ajá. O sea, como si existiera una una puerta no dimensional, un tipo de magnetismo que no podríamos entrar. Ajá. Entonces nos volteamos a ver mutuamente y como diciendo, ¿estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo y viendo lo que estoy sintiendo? No, y sí, lo que tuve que retroceder y tomar otro camino para irnos, porque no, simple y sencillamente no pudimos pasar por ahí. Y esto es común ya, digo, no la puerta, sino situaciones extrañas allá. Nos han contado varias, de aquellos lugares, de Tlaxcala, en fin, que sí, por alguna causa ocurren, incluso hasta fenómenos de ovnis. Algo parecido. Bueno, o sea, se han contado muchísimas cosas, pero yo hasta ahorita, gracias a Dios, lo más fuerte que he tenido es esto que le comento. Ajá. Sí, porque se han comentado muchísimas otras cosas que, pues, dentro de mí no se los podría contar porque no tengo las bases fundamentales para explicarlas. Vaya, Martín, pero ya tendremos oportunidad de que nos haga favor de platicarnos más situaciones, ¿ok?